cuando me acerqué. No pensaba, no esperaba que ella me cautivara así, que me atrapara así. Cuando me acerqué, no pensaba, no esperaba que ella me cautivara así, que me atrapara así. No me puedo resistir a tu forma de mirarme, besarme, mi piel tocarme. Quiero llevarte a un lugar donde muy pocas mujeres han podido estar. Tú sabes bien, mami, lo que yo siento. No te demores, que este es el momento. Vámonos juntos, solos en secreto. Que sabes bien lo que yo por ti siento. Cuando me acerqué, no pensaba, no esperaba que ella me cautivara así, que me atrapara así. Cuando me acerqué, no pensaba, no esperaba que ella me cautivara así, que me atrapara así. Poder sentir tu piel me hace enloquecer. Desde que te vi quiero que seas mi mujer. Y no me puedo controlar cada vez que te veo pasar. Bebé, ¿qué opinas si te digo que hace rato que te veo, que te miro y no concibo cómo es que puedes hacerme tan vulnerable con esa sonrisa y tu mirada inigualable? Y su piel, y su piel me hace enloquecer. Y su piel, y su piel me llena de placer. Cuando me acerqué, no pensaba, no esperaba que ella me cautivara así, que me atrapara así. Chía, cuando me acerqué, dale, son guay. No pensaba, no esperaba, Colombia, que ella me cautivara así. Son Track Music, para así. With some guay, way music. Dale, Kensel, Medellín.